con el sabor a todo el sureste. Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. Qué cosa maravillosa y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me besabas. Soñaba que me querías y que en tus brazos dormía. Ay, cosita linda, mamá. Mi vida, tan lindo es tu cuerpecito, bailando este meneadito. Yo sé que tú me dirás, ay, merezco un bebé pa' bailar. Soñaba, soñaba que me besabas. Soñaba que me querías y que en tus brazos dormía. Ay, cosita linda, mamá. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me besabas. Soñaba que me querías y que en tus brazos dormía. Ay, cosita linda, mamá. Mi vida, tan lindo es tu cuerpecito, bailando este meneadito. Yo sé que tú me dirás.